El invitado del encierro de hoy es un economista de alto coturno. Ha ocupado los cargos más importantes del Estado que tienen que ver con la sabiduría económica. Le falta el Ministerio de Hacienda, pero yo no pierdo la esperanza de que en algún momento llegue al Ministerio, porque como ha dicho don Adolfo Meisel, se necesita que haya un ministro de Hacienda de la costa. Y el doctor Hernando Antonio Hernández Gamarra, que es el invitado de hoy, está sobrado con lujo de competencia para desempeñar ese cargo y ese propósito de la costa. Por eso es muy grato saludar al doctor Antonio Hernández Gamarra en el encierro. Buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación y desde luego dispuesto a conversar con usted, aunque sin ninguna expectativa sobre ser ministro de Hacienda, no solo porque pues a esta edad ya uno no lo dejan salir, pues menos lo van a dejar entrar. Y porque de otra parte hace 100 años que no hay un ministro de Hacienda costeño, de tal manera eso. Que eso sería absolutamente imposible. Sí, pues no, pero se necesita una mujer o un costeño. No, hay mujeres muy capacitadas y desde luego hay costeños muy, muy caribeños, para ser más precisos, mucho más capacitados. Bueno, no, pero esa es una terquedad mía, que depende del presidente de la República, de manera que ahí no tenemos mucho que hacer. De acuerdo. Antonio, empecemos por el principio, por Sincé Sucre, porque de ese municipio hemos sabido mucho por cuenta de Gabriel García Márquez. Y me gustaría que usted nos contara su recuerdo y vinculación con Sincé. Efectivamente, Alberto, yo nací en Sincé a mediados de los años 40, cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, en un poblado de la Colombia rural de esa época, es decir, sin prácticamente ninguna facilidad de la vida material. No había energía, no había agua potable, no había alcantarillado, había una línea telefónica que comunicaba al municipio con el resto del mundo y las teclas del Morse, y esas eran todas las comunicaciones. En una familia de escasos recursos económicos y en ese sentido pobre, pero afortunadamente con unos padres y especialmente con una madre, con una decisión de vida que era que sus hijos, a pesar de nuestros escasos ingresos, no íbamos a ser peones, mozos, decían en el habla cotidiana nosotros, en ninguna de las fincas ganaderas de Sincé, y que teníamos que estudiar. Y afortunadamente, como la pobreza tiene dos caras, la falta de ingreso y la falta de expectativas, nosotros la segunda cara no la tuvimos, porque nuestra madre especialmente decidió que sus hijos teníamos que estudiar y teníamos que ser alguien en la vida, según la expresión de la época. Y por eso yo tengo un hondo afecto por Sincé, por su tradición cultural y desde luego por la familia, por el papá de Gabriel García Márquez, que nació en Sincé, y por eso durante todos estos años he estado poniéndole presente los infundados que son los juicios del escritor Gerard Martin, el biógrafo de García Márquez, sobre el papá de García Márquez y sobre Sincé y su gente. Y desde luego, porque además tengo profunda gratitud con mis amigos de infancia y adolescencia, que igual que mis maestros contribuyeron mucho a mi formación. Y Antonio, ¿sus padres también habían nacido en Sincé? Sí, Alberto. Nuestra familia, ancestralmente Sincé, abuelos, bisabuelos, toda la tradición familiar es de origen cinciano, madre y padre. Y por consiguiente, usted debió escuchar alguna referencia o alguna relación con la crónica de una muerte anunciada que yo supongo tenía sus verdaderos protagonistas en su patria chica? No, más bien la crónica de una muerte anunciada es un suceso que aconteció en Sucre, en el pueblo de Sucre, donde después de vivir en Cincé un tiempo se fue a vivir el papá de García Márquez. Ya, no aconteció en Cincé, sino que aconteció en Sucre, de donde son los protagonistas reales de la crónica de una muerte. Y supongo que muy cerca. Sí, pues sí, con alguna vinculación económica muy estrecha durante mucho tiempo por la condición de que la ganadería de las sabanas, de las antiguas sabanas de Bolívar, tenía una gran vinculación económica con la Mojana, y Sucre era el pueblo más importante de la Mojana en esa época. Antonio, ¿y entonces cómo salimos de esa pobreza que usted nos acaba de describir y se pone a estudiar y logra convertirse en uno de los mejores economistas que tiene el país? Muchas gracias, Alberto, le agradezco su juicio, su valoración. Como le dije, mi madre siempre estuvo obsesionada porque sus hijos estudiáramos. Después de hacer la escuela primaria en Cincé, donde afortunadamente había una tradición cultural desde principios del siglo XX, y de donde se educaron personas como Alfonso Romero Aguirre, como Adolfo Mejía, como Carlos H. Pareja, Simón Latino, con todo lo que esos tres personajes significaron para la vida cultural de Colombia en sus campos, pues en Cincé se siguió cultivando esa tradición, y yo tuve la oportunidad de ser alumno de Luis Gabriel Mesa en la escuela de Cincé, y luego obtuve una beca gracias a un copartidario suyo, primer ministro de Educación del Frente Nacional, y estudié bachillerato en el Colegio Simón Araújo en Cincelejo, con una beca. O sea, yo soy hijo legítimo de la escuela y de la educación pública. Y luego de eso, me fue bien en estudios de bachillerato y pasé a estudiar en la Universidad Nacional. Para mi buena fortuna, la época más fecunda de la universidad por el liderazgo que en ella tuvo el profesor José Félix Patiño. ¡Qué maravilla! El profesor José Félix Patiño llegó a la universidad cuando había una tendencia a que la universidad decayera profundamente, y la rectoría del profesor Patiño fue un cambio absoluto en todos los órdenes. La fortaleció desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la infraestructura física, desde el punto de vista cultural, y yo pude estar allí. Además, en el momento en que, como dijo uno de mis amigos, César González Muñoz, la revolución cubana era joven y bella, y entonces era el tiempo de los grandes ideales, y yo me vinculé al movimiento estudiantil, fui representante de los estudiantes en el Consejo Superior Universitario, y a los 22 años, pues estuve en la dirección de la universidad, todo lo cual fortaleció la formación académica que tenía, y de esa suerte, pues, se me despejaron las posibilidades en la vida, especialmente porque en el último tiempo tuve la inmensa fortuna de ser alumno del profesor Lachlan Kerry y de haber estudiado con él después, posteriormente, todo el tema de la política monetaria en Colombia cuando él era asesor en el Departamento Nacional de Planeación. Maravilloso personaje. Y yo, de verdad, me formé con el pensamiento y la tutoría de Kerry. La ciudad dentro de la ciudad del profesor Kerry. De José Félix Patiño tengo la admiración más grande como la suya, y se nos fue antes de tenerlo en este programa, porque era una verdadera felicidad conversar con él, no solamente de educación, sino de música, de literatura, de poesía, pero justamente por esa referencia me interesa preguntarle igualmente si conoció a Antonio Pareja, a Simón Latino. A Simón Latino, a Carlos H. Pareja, no. Perdón, Carlos H. Pareja, Carlos profesor H. Pareja, de Derecho. Conocí, pero he estudiado su obra y su trabajo profundamente, porque pues fue un hombre absolutamente valioso. Tenemos un lejano parentesco con la familia de Carlos H. Pareja, nosotros, y mi profunda admiración por el hombre que creó la librería La Gran Colombia, que vendió libros por centavos y puso a leer poesía a toda la sociedad bogotana, especialmente para la sociedad colombiana a finales de los años 40. Sí, yo tengo todos los volúmenes de Simón Latino y lo disfruto muchísimo porque es muy fácil de consultar. Y además porque Carlos H. Pareja fue la persona que se encontró con García Márquez el 9 de abril y también fue la persona que le consiguió la beca a García Márquez para Zipaquirá. De manera que le escuché muchas veces a Gabo su admiración y cariño por ese personaje. Ciertamente, un hombre de una inmensa valía. Desafortunadamente, como todos los gaitanistas, después del asesinato de Gaitán, exiliados y perseguidos en su inmensa mayoría, y terminó su vida por fuera del país, primero en Argentina y últimamente en Canadá. Pero ciertamente, Carlos H. Pareja fue un gran colombiano. Y el otro personaje que usted mencionó, mi copartidario, ministro de Educación, era Pipo Carbonell. Exactamente, sí señor. Próspero Carbonell. Él era laureanista igualmente, sí, que usted. Sí. Y mi familia era de origen conservador y por eso se pudo hacer algún vínculo con un personaje que trabajaba en el Siglo Natural de Cincelejo, quien seguramente usted conoce, Emiro Severiche. Sí, por supuesto. Emiro gestionó con el ministro la beca y por eso yo pude estudiar bachillerato y por eso me pude graduar en el Simón Araújo. Bueno, entonces, Antonio, cuando yo lo pondero como uno de los mejores economistas, no es por lambón, sino porque su paso por la Contraloría realmente, a mi juicio, le permite mostrarse como uno de los mejores contralores que ha tenido Colombia, que ha tenido muy buenos y muy malos. Entonces, el paso suyo por la Contraloría dejó una esquela maravillosa. Y por eso me toca preguntarle sobre el tema en el que hemos estado en desacuerdo con el Contralor, del denominado control de advertencia, que para mí es un control previo y que pues nos crea otra vez la dolorosa preocupación de que la Contraloría se haya convertido en el botín más importante del clientelismo y que por eso el Contralor ya en efecto lo es la persona con mayor poder político en Colombia. Alberto, antes de entrar en la materia, déjeme hacer una breve reminiscencia. Yo llegué a la Contraloría habiendo derrotado al presidente Álvaro Uribe Vélez el 20 de agosto del año 2002. Cuando alguien se pregunta, un tipo nacido en Cincé, de las condiciones que acabamos de describir, es capaz de derrotar al presidente Álvaro Uribe Vélez el 20 de agosto de 2002, cuando tenía el 90% de aceptación y cuando expresamente dice que va a apoyar la candidatura de Emilio Echeverry, ex gobernador de Caldas, y este personaje logra la derrota con una tesis: la Contraloría no es para oponerse, la Contraloría es para controlar. Y en ese sentido, yo creo que bien usada, la función de advertencia puede ser muy valiosa. Le voy a dar dos ejemplos de mi ejercicio sobre advertencias que fueron sumamente valiosas. El señor Slim y el presidente Uribe determinan por sí y ante sí que van a hacer un negocio con Telecom y lo publicitan abiertamente. La Contraloría de mi cargo dice no se puede porque es contrario a la ley. Si van a enajenar la propiedad pública, tienen que hacer un concurso público. Y efectivamente, Fabio Echeverri Correa, que era el presidente de la Junta Directiva, termina aceptando nuestra tesis, se convoca el concurso y no ganó Slim. Prueba de que iba a pagar menos de lo que efectivamente se pagó por Telecom. En segundo término, el ministro de Minas y el gerente Ecopetrol deciden que van a rebajarle las regalías del gas de La Guajira del 20 al 8% con una extensión del contrato de explotación del gas a costa afuera en La Guajira, y la Contraloría dice no se puede. En general, a pesar de la oposición del presidente Uribe, nosotros tuvimos buena relación, y cuando nosotros decimos no se puede, él convoca una reunión en Palacio y después de una larga discusión se decide que va a haber una consulta al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, en síntesis, es un poco larga la historia, pero en síntesis termina dándole la razón a la Contraloría, y fundamentalmente se crea una cláusula para hacer la extensión del contrato sin bajar la regalía, pero diciendo que si el precio del gas sube más de determinado precio, tienen que haber un excedente adicional para Ecopetrol. En ese momento el petróleo andaba del orden de $25 el barril y llegó a 120. Esa función de advertencia, según datos que me han sido suministrados por miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, le significó al país del orden de $1,500 millones. De tal suerte que la advertencia puede ser una buena... Solo que durante mi mandato como contralor, yo no hice más de 40 funciones de advertencia en los 4 años. Después la cosa empezó a diversificarse y fue pariente del control previo, pariente cercano. Y claro, el control previo es una locura y es un desastre. Es una coadministración y es la fuente de corrupción más grande que hay. Entonces, yo creo que el Contralor Córdoba tiene que tener suma prudencia y tino, espero que así sea el caso, creo que así son sus intenciones, para que no se salga de las manos la facultad constitucional que le dieron para restablecer el control de advertencia. Sí, yo comparto la tesis de que haya sido de buena fe y con la mejor intención, pero que se equivocó al establecerlo con la ampliación de la planta que se produjo ya en una proporción inmensa, y me preocupa que, como ya lo dije, el Contralor hoy sea el poder político más grande de Colombia. Pero no... Alberto, mire, para complementar su punto de vista, en el cual parcialmente estoy de acuerdo, yo no sería partidario de que el gasto público se aumente ni por ley y muchísimo menos por constitución, y peor aún que se haga en la Contraloría General de la República. A mí me parece que eso fue absolutamente desafortunado, y que creo realmente que hay que tener mucho cuidado para que ese incremento no termine en aumentos de exagerados de la nómina ni en complacencia para un sindicalismo virulento como el que hay en la Contraloría en este momento. Bueno, Antonio, entonces aterricemos otra vez en el Caribe, porque veo que usted tiene, como es natural, una debilidad por el porro. ¿Cómo es su vinculación con el porro? A ver, Alberto, alguna vez yo le oí decir a Consuelo Araújo Noguera que la música es un estado del espíritu. De suerte que para mí en ocasiones el vallenato, Alejo Durán, Escalona, en otras ocasiones la canción social, en otras ocasiones una canción con sabor a tango cantado por Susana Reinaldi, En otra ocasión, la música de Johann Sebastian Bach y los conciertos de burgueses y las variaciones Goldberg. Pero cuando me dijeron que escogiera una canción para el inicio, yo dije, tengo que reivindicar primero que todo el mi origen regional, y tengo que hacerle un homenaje a uno de los grandes compositores del Caribe, que es Pablo Flores. En una canción la que iniciamos con ella, que se llama Los Sabores del Porro, y que empieza diciendo algo así como: mi porro me sabe a todo lo bueno de mi región, me sabe a piña, me sabe a mango, me sabe a china, para acá en fandango, me sabe a yuca harinosa, mojada en asiento de chicharrón. Es un canto a la música del Caribe y a los sabores culinarios de nuestra tierra, de tal manera que por eso mi escogencia de esto, y porque tengo una enorme admiración por la música de porro. Oigamos un pedacito del porro para disfrutar de esa memoria que acaba de demostrar con la letra de don Pablo Flores. Antonio, y usted es bueno para bailar el porro, porque no es fácil bailar porro. La gente lo baila mal porque no es fácil. Hubo una época en que sí, Alberto. No con gran destreza. En general, yo no tengo un gran oído, entonces no es fácil, y no tengo mucha motricidad en general. Pero sí, hubo un tiempo en que me defendía, para decirlo de alguna manera. Sí, pero realmente el porro sí es un género muy importante en la música, que la gente no lo sabe distinguir bien, pero que a mí me parece fundamental para entender el desarrollo folclórico del país. Pero bueno, me preocupa que se nos acaba el tiempo en este programa, que es muy corto, sobre todo si uno tiene un conversador de su categoría, para preguntarle si su interpretación, que alguna vez expresó, sobre la tragedia como oportunidad, ahora la podemos aplicar a la pandemia, para ver cómo la está viendo usted desde su ojo de economista. Alberto, yo creo que es de verdad una oportunidad para que la sociedad colombiana reordene su andar en la única materia, importante materia, donde tenemos una carencia muy importante, que es en el tema de la equidad y la lucha contra la pobreza. El año pasado tuvimos un conversatorio con Roberto Junguito, Guillermo Perry, Adolfo Meisel y mi persona, a raíz del libro de Guillermo. Y yo dije allí que Guillermo trataba todos los aspectos fundamentales de la historia y la política económica en Colombia en los últimos 50 años, excepto que no se ocupaba del tema de la desigualdad, y eso fue motivo de debate. Pero además, en estas circunstancias, las condiciones pueden conducir a que, si no hay el propósito de luchar decididamente contra la pobreza y la equidad, la desigualdad, eso se ahonde, especialmente en las regiones de lo que los economistas regionales llaman la periferia, es decir, en el Caribe, en el Pacífico, en el Oriente y en la parte suroriental del país. Entonces, creo que debe haber énfasis en el propósito nacional de reducir la desigualdad y de reducir la pobreza, porque nos iría muy mal si además de tener un bajón en la actividad económica, tenemos un aumento significativo en la pobreza. Afortunadamente, creo que empiezan a haber voces neoliberales, para ponerle alguna calificación, o de economistas muy promercado que consideran que ese es el problema. Si usted ha visto lo que ha escrito Carlos Caballero, el mismo Mauricio Cárdenas, unido a las voces pues de gente que está en otro bando, como José Antonio Campo o como Mauricio Cabrera, que claman porque haya un propósito nacional de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y esa sí sería que la tragedia es una oportunidad para enderezar el rumbo de la economía colombiana. Muy claro. Y eso se llama fundamentalmente que hay que crear sinergias entre el crecimiento económico y la equidad. Crecimiento económico debe contribuir a mejorar los salarios y a mejorar la distribución del ingreso. Y la política social debe contribuir a que haya mejor crecimiento económico. Entonces, eso debería ser un propósito nacional de verdad. Me parece perfecto, comparto plenamente. Me preocupa que para conseguir ese objetivo que... no solamente es deseable, sino absolutamente indispensable, se necesita una reforma tributaria, y en época de pandemia la palabra reforma tributaria pues como que está prohibida. De todas maneras, sí creo que se necesita tocar los impuestos para resolver el desequilibrio social, porque lo que hemos aumentado en gasto social no ha servido para reducir la diferencia entre los pobres y los ricos. Alberto, usted tiene toda la razón. La política fiscal, no solamente del lado de los tributos, sino de la política del gasto, ahonda la desigualdad. En los países desarrollados, en los países del primer mundo, el coeficiente de Gini que mira la desigualdad es de 0.35 antes de impuestos y de política tributaria, y va hasta 25, a 0.25, una reducción notable a través de la política fiscal. En Colombia no pasa nada. Miguel Urruti va a publicar nuevamente un libro sobre esa cosa. Entonces se necesita que los impuestos de verdad sean progresivos. Una persona como yo, perdón que me ponga como ejemplo, pero es el ejemplo que tengo más a mano, en este momento estoy pagando 42% de mi pensión en contribución obligatoria de salud, contribución de la medicina prepagada y el impuesto que acaban de poner, 42%, y a eso tengo que agregarle que no me dan toda la medicina y tengo que comprarlo. Si eso se hiciera con las gentes de grandes ingresos, seguramente que tendríamos una sociedad más igualitaria. Pero no es solamente por eso. El otro tema complejo es el problema del gasto. La sociedad colombiana gasta mucho en gasto militar por todo el desastre y el insuceso que constituyó la lucha guerrillera durante tanto tiempo. Pero además porque nos ha tocado la pesada carga de luchar contra el narcotráfico. Y entonces gastamos una enorme cantidad del esfuerzo en gasto militar y los impuestos no sirven. Entonces creo que eso tenía que ser repensado. Afortunadamente, claro, Igual hay voces que plantean la necesidad de que haya un redireccionamiento de la lucha contra las drogas. Perfecto. Y ojalá pues en ese sentido en Estados Unidos haya un cambio favorable en noviembre a esa perspectiva. Bueno, pues por eso es que yo desearía que el Ministerio de Hacienda estuviera en sus manos, pero como ya dijimos, eso desafortunadamente no lo puedo decidir yo. Le agradezco, Antonio, su aceptación al encierro, y naturalmente que, como siempre me pasa, se queda mucho entre el tintero. Pero ha sido muy grato, como siempre, escucharlo. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a usted por su juicio sobre mi gestión y sobre mi persona, los cuales no solo esta noche, sino constantemente los oigo y los aprecio profundamente. Muchas gracias. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.